No quise preguntar por qué, sin querer me enamoré de ti. Tal vez hoy somos signos de otra condición universal. Pero es que yo contigo, amor, no me siento parte del sistema. Magnifica la sensación que nos une cada día más. Más allá de los esquemas escritos, perdernos en un viaje más donde no haya dimensión real. Yo siempre quise estar contigo en algo más, decir que tengo esa libertad. Oh, amor, tan solo dame luz para volar y así dejar de verme soñar. Siempre sentí cuando estás a mi lado. Oh.